tiene mujeres que son bastante bonitas. Huetamo tiene mujeres que son bastante bonitas. Delgadita de cintura y ancha de caderita. Tiene los ojitos verdes, la boca coloradita. Es Huetamo Michoacán, muy lindo por su belleza. Es Huetamo Michoacán, muy lindo por su belleza. Por sus mujeres bonitas y por su naturaleza. Por sus mujeres bonitas y por su naturaleza. Y arriba tierra caliente, hijos de Guerrero. ¡Ja, ja! Toda la gente sincera te entrega en el corazón. Toda la gente sincera te entrega en el corazón. Pues ser sincero es costumbre de todita esa región. Pues ser sincero es costumbre de todita esa región. Amigos, si quieren ir a ese pueblo encantado. Amigos, si quieren ir a ese pueblo encantado, seguro van a venir como yo de enamorado. Seguro van a venir como yo de enamorado. ¡Ja! ¡Uya! Toda la gente sincera te entrega en el corazón. Toda la gente sincera te entrega en el corazón. Pues ser sincero es costumbre de todita esa región. Pues ser sincero es costumbre de todita esa región. Amigos, si quieren ir a ese pueblo encantado. Amigos, si quieren ir a ese pueblo encantado. Seguro van a venir como yo de enamorado. Seguro van a venir como yo de enamorado. ¡Vamos ahí! ¡Gózenla! ¡Así! ¡Así!